Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 30 de junio. El concejal de comunicación, José Fernández Rivera, ha dado a conocer hoy las gestiones que se han realizado desde el Ayuntamiento de Ubrique para dar solución a los problemas de recepción de la señal de televisión que se vienen registrando durante los últimos días en todo el municipio. El Ayuntamiento de Ubrique ha dado cuenta de esta incidencia a la empresa Retevisión, responsable del servicio, y sus técnicos se encuentran ya trabajando en la zona de los olivares. Entre los motivos de estos cortes en la señal de la TDT se apunta que las altas temperaturas registradas en la localidad pueden ser la causa más probable de la pérdida de la señal. Bien, después tuvimos los primeros contactos con ciertos vecinos de que estaba teniendo muchísimos cortes lo que es la señal de la TDT. En el fin de semana, pues verdad que ya completamente estaba totalmente sin señal toda lo que es la conexión de la TDT, y el lunes pues a primera hora empezamos a hacer las pertinentes llamadas para ponernos al día. Primero contactamos con la empresa Acción, que es una empresa de Canal Sur, que la encargada en Jerez de todo lo que es la conexión nuestra desde San José del Valle, el repetidor que llega aquí a Ubrique y a Benoca, y después pues estuvimos en contacto con Retevisión. Con Retevisión nos costó más trabajo lo que es ponernos en contacto con ellos, pero bueno, al fin y al cabo, ayer pues dimos lo que es el parque de avería y ellos pues están desde primera hora trabajando en ello. Después pues con el tema de que Acción nos decían que el problema podía venir con el tema de los problemas atmosféricos, de la calor, pues la onda que llega desde un repetidor a otro pues se pierde. Entonces pues nos comentaron de que mandáramos a los electricistas a ver si había el primer problema de electricidad. Ellos nos han comentado que no, que estaba todo completamente bien. Y entonces pues se desplazó una lo que es la empresa que Ubrique allí al repetidor, y comprobaron de que había algunos daños vandálicos, pero que no afectaban nada a lo que es al repetidor. Y entonces pues claro, lo único que nos quedaba era ponernos otra vez en contacto con Retevisión para que ellos solucionaran en sí el problema. Y esta mañana pues nos han vuelto a comunicar de que está abierta la incidencia y que están trabajando en ello, que no pueden darle más velocidad porque son todos parámetros técnicos y estarán viendo si tendrán que aumentar lo que es la potencia de señal o lo que ellos crean conveniente. El problema en sí que anoche parecía que se estaba viendo bien ya la TDT, y esta mañana pues es verdad que se vuelve a comprobar que hay ciertos cortes de señal. La verdad que las dos empresas nos comunican lo mismo, el tema de la temperatura. Al haber demasiado calor pues las ondas se pierden, me imagino que será porque el repetidor a lo mejor tiene una banda demasiado baja y tendrán ellos que intentar modificarla. Esto es lo único que nos comentan ellos, que con el tema de la calor pues hay esos problemas atmosféricos y están intentando solucionarlo, y ya anoche comprobamos, verdad, que se veía y no había corte ninguno, pero esta mañana otra vez volvemos a comprobar en ciertas zonas que no llega bien la señal desde repetidor, y entonces pues están trabajando en ello. Entonces nos dicen que no, que es que depende de la señal, o sea, de la frecuencia que tiene. Si una frecuencia muy baja, tienen que aumentar lo que es repetidor para poner una frecuencia algo más alta para que esa temperatura en sí no afecte y recibamos la señal completamente, ¿no? La empresa Acción, pues ayer mismo, antes de 24 horas, se desplazó de Jerez aquí y comprobaron en situ el problema. Nos dijeron que tiene que ser Retevisión, que es la otra empresa de otra cierta cadena de Abetis, y entonces pues ellos nos han dicho que están la incidencia abierta y que en un plazo mínimo intentan solucionarlo, pero no nos dicen tampoco lo que es el tiempo exacto que vamos a estar con ese tipo de problemas. Bueno, nosotros ayer por lo mínimo 5 o 6 vecinos se desplazaron hacia el ayuntamiento a intentar contactar con nosotros y hablar con nosotros, y 40 o 50 llamadas hubo en el ayuntamiento de vecinos afectados, y hoy por lo pronto solo ha habido 2 llamadas nada más, que era la tranquilidad que teníamos que se habría mejorado bastante, debido a que anoche pues se veía bien, pero hemos estado haciendo las consultas a ciertos ciudadanos y comentan de que verdad no falla con tanta constancia, pero bueno, sigue fallando. Entonces pues me imagino que estarán los técnicos dándole la solución oportuna. Fernández Rivera, como delegado de fiestas, además ha anunciado que está abierto el plazo de presentación de ofertas para la explotación de la barra del bar de la caseta municipal de la Feria de Ubrique 2015, así como el plazo para la presentación de solicitudes de licencias para la instalación de casetas de feria. Para ambos asuntos, el plazo de presentación de instancias está abierto hasta el 17 de julio. Claro, ya están las bases en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Lo hemos os hemos enviado la información que has comentado anteriormente, y lo único que queremos, pues todos los hosteleros que años anteriores han solicitado lo que es la caseta ferial, pues que soliciten por escrito y entreguennos todas las bases para tener la licencia correspondiente de esas carpas. Y en cuanto a la explotación, pues, de la barra de la caseta municipal, pues abiertos estamos a que hosteleros de Ubriquen cojan la caseta municipal, porque años anteriores pues la ha tenido que coger un empresario de fuera, claro que sí. Bueno, la solicitud se colocó allí, y en la primera toma fue de contacto que tuvimos con ellos la semana anterior, pues ellos comunicaron que serían en principio los mismos que fueron el año pasado y dos hosteleros más que estaban interesados. Ahora tienen que venir a entregar la documentación, que es cuando nos quedamos ya con la tranquilidad suficiente de saber que las casetas van a estar adjudicadas. Creo que eran 9, si no me equivoco, y este año pasarían 2 más. Más la municipal, más una caseta que se está intentando preparar, que es una ludoteca municipal. Cambiamos de asunto. Efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique participaban en la tarde de ayer en la extinción de un incendio que se registraba en una vivienda situada en la avenida Carlos Cano. El aviso se producía a las 9:15 de la noche. Según nos informan desde el Parque de Bomberos, el incendio se iniciaba en el dormitorio principal del inmueble por causas aún desconocidas, dañando todo el mobiliario de la estancia. En el momento en el que se producían los hechos, la vivienda se encontraba vacía, por lo que solo hay que lamentar daños materiales. En la actuación participaban 4 bomberos del Parque de Ubrique y finalizaba en torno a las 10:15 de la noche. Asimismo, desde el IE Los Remedios se informa que desde mañana miércoles y hasta el próximo 10 de julio está abierto el plazo de matriculación para los alumnos de secundaria y bachillerato diurno y nocturno, presenciales y semipresenciales. También mañana miércoles y hasta el 15 de julio estará abierto el plazo de matriculación para los alumnos de los ciclos formativos presenciales. Se recuerda que todos los alumnos deben formalizar sus matrículas, incluidos aquellos que están pendientes de la evaluación extraordinaria de septiembre. Los interesados deben de acudir a la Secretaría del IES Los Remedios en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por último, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que este próximo sábado, 4 de julio, se va a celebrar el fin de curso de la Peña Flamenca de Ubrique con la participación de los alumnos de la Escuela de Baile Flamenco bajo la dirección de José Carlos Marchante, la Escuela de Cante Flamenco, dirigidos por Juan Flores, y la Escuela de Castañuelas, bajo la dirección de Isabel Benítez. Será este sábado 4 de julio a partir de las 10 de la noche en la Plaza de la Verdura. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.